La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les estamos dando la bienvenida a una nueva edición de Oral y Público, el programa que hacemos entre el Instituto Espacio para la Memoria y La Retaguardia. Lo saludo a Víctor Basterra. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Bueno, nos alegramos. Estamos, vamos a tener un programa especial porque vamos a hacer como girar toda la hora de programa alrededor de Trelew, de la masacre de Trelew, y su posterior juicio, ¿no? Y en realidad lo que vamos a ir recorriendo son diferentes testimonios que recogimos en estos años de hacer Oral y Público, donde vamos a ir viendo cómo cambia el panorama según el momento, ¿no? En algún momento vamos a estar recorriendo anécdotas porque no hay juicio, y en otros nos vamos a referir al juicio y a la sentencia directamente. Pero la verdad es que para nosotros hoy va a ser un programa especial también por otros motivos. La verdad que se nos fue un compañero del instituto que hemos querido mucho. Nos abandonó Pedrito Falivene, y la verdad es que cuando nos enteramos de la noticia, creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando nos enteramos de cosas así, se le aparecen a uno un montón de imágenes de esa persona y de cosas que se compartieron. Pedro estuvo en aquella primera reunión en la que se constituyó el equipo de trabajo de Oral y Público, que sostenemos toda la semana, pero allí había gente de otras áreas del IEM. Y desde ese momento Pedro quedó a disposición de este programa para lo que necesitáramos, pero no solo para lo que le pidiéramos, sino para lo que a él se le ocurriera, con la iniciativa permanente de que este programa creciera y que tuviera impulso, y que tengo tal nota para ustedes, y hice contacto con la gente de San Juan, después les paso el teléfono, siempre con una sonrisa, por supuesto, llegando al estudio o a donde estuviéramos, en la Feria del Libro. Así que la verdad que para nosotros es muy triste el de saber que Pedro no nos ha dejado físicamente, y me imagino que para aquellos que trabajan directamente en el Instituto Espacio para la Memoria, que están, digamos, estaban todos los días con él, debe ser, por supuesto, mucho más complicado, porque habrán trabado otro tipo de relación más fluida con un tipo muy, muy amable, muy cordial, y muy querible y muy querido, me imagino, Víctor. Y Pedrito fue un compañero de esos que uno sabe que puede contar, que estaba en todas las actividades que uno pudiera estar presente y desarrollar, y él estaba siempre con buen ánimo, compañero trabajador, compañero, con un compromiso muy grande. Tenía incluso un familiar desaparecido y la foto estaba ahí presente, y él siempre para mí es una pérdida inmensa. Además, en el término de muy corto tiempo fue enterarse que él no estaba bien, y bueno, uno siempre con una especie de esperanza de que esa cosa no tuviera mayor importancia, y de golpe vino se derrumbó todo esto, y bueno, lo perdimos a Pedro. Queda fuerte, pero muy fuertemente clavado en el corazón, y la verdad que cuando yo me entero de estas cosas de una persona de estas calidades, y además con joven, muy joven, 52 años, Me da una bronca, le tengo una bronca a la muerte, que la puta madre que lo parió. Y bueno, pero es así. Sabemos que ustedes, como oyentes, no compartieron cosas con él, pero sí las comparten con nosotros y nos permitimos por eso empezar este programa contándoles esto, porque nos pasa y nos pasa de este modo, y si no lo dijéramos estaríamos de alguna manera falseándoles lo que nos está pasando en este momento ante esta circunstancia. Esto no nos va a impedir de ninguna manera que hagamos el programa de hoy, porque además obviamente con lo que les conté al principio es lo que corresponde, y aunque pueda parecer un lugar común, es el mejor homenaje que le podemos hacer. No me importa si se dijo mil veces para mil personas, pues lo estamos diciendo ahora porque lo sentimos para Pedro. Así que ya, si te parece, Víctor, arrancamos y empezamos con este especial dedicado a un montón de cosas que ocurrieron a partir y alrededor de la masacre de Trelew, a 41 años de aquella jornada. Bueno, cuando fue el comienzo del juicio por los fusilamientos de Trelew, obviamente le dimos como mucha importancia, porque es una causa sumamente importante a la hora de hablar de los juicios a los genocidas. Nosotros ahora le vamos a dar la bienvenida a alguien que en esa época tenía un papel preponderante, que era abogado de los presos, y además de ser poeta, periodista. Bueno, no vamos a abundar demasiado en las presentaciones, primero porque cuando digamos nombre y apellido ya va a estar presentado por sí solo, y después porque estaríamos toda la tarde diciendo con quién vamos a hablar. Vicente Citolema, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, a ver, Vicente, ¿qué sensaciones te recorrieron cuando te enteraste que llegábamos a esta instancia de juicio? De asombro, no puedo negarlo, un gigantesco asombro. No porque uno haya perdido la esperanza de que alguna vez, aún en la tierra y en esta tierra maltratada por los poderes, pueda alumbrarse un poco de justicia, porque sería pobre de mi parte negar que hay otras causas ligadas directamente con lo que llamamos el terrorismo de Estado a partir de 1976 que estaban en trámite, incluso varias de ellas con sentencia. E incluso, por ejemplo, en el juicio a Patty y a otros criminales de los derechos humanos, violadores de los derechos humanos, incluso participé como testigo de cargo. Pero en relación a Trelew, que es 4 años anterior a esta época, parecía que iba a quedar en el olvido, por lo menos en el olvido de la intervención judicial, por más que los familiares, y me consta porque mantengo amistad con muchos de ellos, por ejemplo con Alicia Bonet, la mujer y madre de los hijos de Rubén Pedro Bonet, un militante del ERP, uno de los fusilados y que fue una de las voces más expresivas de los presos políticos en aquella época. Seguimos en contacto, nos escribimos, por más que ella, después de su exilio, volvió y se radicó definitivamente en Europa. Pero hablando con ella, más de una vez decíamos que era muy difícil que pudiéramos ver justicia sobre este caso. Y sin embargo, no podemos negar que hay como un espíritu de esta época, ciertas definiciones políticas, que más allá de cualquier cuestionamiento que alguien quiera hacer, lo cierto es que la eficacia de estos juicios es irremediable. Ha salido a luz muchísimo del proceder criminal del terrorismo de Estado, y algunas de sus figuras más monstruosas están siendo juzgados, condenados y hasta cumpliendo ya sentencias efectivas. Pero insisto, me parecía como imposible ver que los criminales, especialmente el capitán Sosa, el que mató, asesinó directamente, el que pegó los tiros de gracia con una capacidad monstruosa, algún día iba a estar sentado en la silla del juzgado porque, entre otras cosas, había gozado durante muchos años de la protección, no solo de la Marina Argentina, posteriormente de la dictadura, sino también del propio gobierno de los Estados Unidos, que le dio cobijo en la, durante muchísimos años a este verdadero criminal violador de los derechos humanos. Vicente, sí. Cuando, digo, en aquella época había como diferentes estrategias de las diferentes organizaciones político-militares, este, incluso solo de las políticas o de las políticas sociales. Sin embargo, entre el EU hubo una como una confluencia, ¿no?, en esa acción que determinó la fuga de algunos y que terminó con el fusilamiento de los otros. Sí, porque se pusieron de acuerdo el ERP, la FARC y los montoneros. En ese instante todavía FARC y Montoneros no estaban definitivamente unidos, claro, pero estaban en vías de unirse, pero por entonces todavía tenían decisión en cada una de sus fuerzas, y todos compartieron la unidad por la libertad, la unidad por seguir derrocando, luchando, ¿verdad?, contra la dictadura militar, que hasta pasan los años y nos olvidamos de quiénes fueron Onganía, Levington y Lanusse, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo cierto es que en ese instante se da una verdadera unidad del campo popular, y yo creo que una de las decisiones más crueles está ligado precisamente, es decir, mi teoría es que una de las causas por los cuales castigan, fusilan con tanta premeditación y alevosía, es porque podía convertirse en un símbolo, en un disparador de una nueva relación de fuerzas, de un aumento de las fuerzas que combatían a la dictadura, el hecho de esa fuga donde estaban en común todas las acciones. Claro. Porque es evidente que si los que luchaban con esa metodología se unían, más allá de las diferencias, que es cierto que los diferenciaban, las diferencias no pueden quitarse, uh-huh, pero también es cierto que ahí se da un salto de calidad, podríamos decir, y creo que eso asustó, preocupó, aumentó el odio de las fuerzas de la dictadura, y creo que también en el fusilamiento incide esta unidad de las fuerzas revolucionarias. ¿Recordás el momento, cómo fue cuando te enteraste que habían existido estos fusilamientos? ¿Cómo te anoticiaste esto? Sí, me anoticié de varias formas, una ligada a la alegría y después, cuando se produce el hecho, un dolor profundo. La alegría cuando la fuga. Yo recuerdo que con mi querido amigo Mario Hernández, abogado de derechos humanos, secretario de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, a quien recuerdo con mucho amor, y ya que está desaparecido, al igual que Roberto Sinigaglia, fueron secuestrados en el mismo día, y éramos todos de una misma camada de abogados, muy poquitos, pero todos amigos que trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Bueno, insisto, Mario Hernández y yo teníamos, entre otros, la defensa de Vaca Narvaja, que es uno de los que logra fugarse en el primer grupo y que luego incluso se va a Chile con Santucho, entre otros. Bueno, Fernando era uno de de los líderes de Montoneros. Y a la mañana temprana, apenas se enteran que hay esta fuga, me lleva Mario Hernández para decirme, mirá Vicente, la defensa, el escrito de defensa que presentamos hace 4 días, ya no vale nada. Y yo le digo, ¿por qué? Tan mal lo hicimos, lo rechazaron en el juzgado por alguna cuestión. Y Mario riéndose me dice, se ve que no escuchaste la radio, se acaban de fugar, no necesitan de abogado. Bueno, todo eso fue vivido por todos, no solo por los defensores, por los compañeros, sino creo que por buena parte de la sociedad esa fuga fue vista como algo, diríamos, positivo. A algunos nos alegró más, a otros tal vez no tanto, pero en general diríamos que la opinión pública vio en ese acto una potencia rebelde, un enfrentar a la dictadura, ¿verdad? Un gesto casi de leyenda. Por otra parte, luego viene la tragedia. Ahí sí que me enteré directamente escuchando la radio, porque estaba en mi casa y yo escucho mucho radio, y quedé como si me hubieran pateado la cabeza, porque por más que eran confusas las noticias, ya de entrada hablaban de la gravedad de los hechos. Por más que querían disfrazar la verdad, uno notaba que lo que estaba por debajo de los eufemismos, del medio hablar y medio callar, era un drama, una tragedia. Y salí corriendo para encontrarme con mis amigos, con Rodolfo Ortega Peña, con Eduardo Luis Dualde, con Mario Hernández, Sinigaglia, Matarolo, éramos pocos, González Garland, no muchos más. Y nos encontramos para darnos ánimo, pero también para pensar qué podíamos hacer, porque era evidente que las noticias eran muy confusas, no sabíamos si había heridos, si todos estaban muertos, si algunos por suerte o por casualidad estaban en otras condiciones, y a lo mejor que había otros también en peligro. Toda una gigantesca confusión, la misma confusión con que casi balbuceo estas palabras yo, porque fueron un golpe directo a la cabeza. Uh-huh. Y bueno, y ahí quedamos consternados, intentamos averiguar cosas, se organizaron viajes para tratar de llegar, algunos no pudimos porque nos conocían y nos retasearon y directamente nos impidieron el paso, pero bueno, por lo menos nos acercamos lo más que pudimos al lugar de los hechos. Era muy terrible, 16 muertos, pero de entrada tampoco se sabía la cantidad exacta. Tengo dolor en la memoria. Bueno, que supongo que en algún lado se sanará con esta, con este volver a Trelew y presenciar el juicio. Te vuelvo a ese momento, al momento del viaje hace unos pocos días, visitando otra vez esos lugares. ¿Qué nos podés contar de aquel momento? Bueno, puedo contar ahora de estos días que justamente con motivo de estos hechos y en el marco de que yo estaba invitado por la UNESCO para recorrer escuelas del país, leer mis poemas, hablar a los chicos, porque hay una campaña de las Naciones Unidas para que los jóvenes se acerquen otra vez a la literatura, que conozcan a los escritores, quizás como un instrumento para que desemboquen eso, acercarse a los libros, que los chicos están leyendo pocos, también los grandes, pero uno siempre apuesta a las generaciones más jóvenes. Bueno, dentro de ese marco que pone en pie lo que se llama plan de lectura con el Ministerio de Educación, algunos escritores recorremos escuelas, y precisamente como estaba el juicio de Trelew, me invitaron a ir yo a la provincia de Chubut, y ahí estuve entonces recorriendo recorriendo las escuelas, hablando con los chicos de lo que era Trelew, de lo que significaba esos hechos. No puedo negar que en Chubut yo soy una persona muy conocida, especialmente en Trelew, porque en esa provincia se me recuerda desde aquellos años, éramos muy poquitos, los abogados que íbamos corríamos muchos riesgos, la gente sabía de nosotros, nos mostraban siempre apoyo, solidaridad, y también en esa, en Trelew, en la Universidad de la Patagonia, yo he ido varias veces invitado a dar clases públicas, a leer mis textos, es decir, había como un conocimiento de mi historia y de mi escritura, y por eso se hizo un acto público estos días que vengo de ahí, en la universidad, y leí ahí mi último texto, que se llama Oración por Trelew, que es la versión definitiva y completa del texto que quise leer y que los golpes y la represión no lo permitieron hacerlo cuando acompañamos a los compañeros muertos, a sus cuerpos, para ser enterrados en la Chacarita. Yo tenía que leer esa oración, ese poema oración, y nos castigaron tantos, nos reprimieron tanto que no pude terminar de leerlo. A partir de ese texto, yo durante estos años seguí con la idea de que lo iba a transformar en un texto final y definitiva, y saber de este juicio contra los asesinos me impulsó a terminar de escribir este largo poema, uh-huh. Y lo leí entonces como estreno en el aula magna de la Universidad Patagónica en la ciudad de Trelew, a pocos metros, a una distancia simbólica de donde se está desarrollando el juicio. Vicente, y me veo tentado a preguntarte si tenés ganas de leer ese poema. Es muy largo. Para otra vez, sí. Dale. Porque es un poema que dura como 10 minutos, por lo porque menos. Es un gran homenaje, por ahí podemos buscar la manera de hacerlo. Silvina Manguía quiere... Sí, si vos querés, sí. Vos sabés que tengo una cita ahora con el médico y no puedo dejar de ir porque la obra social de periodista tarda mucho en darte otro turno. Pero riéndonos y no riéndonos, es un poema que me emociona mucho y que por supuesto... con todo amor, soy yo el interesado en poder leerlo y compartirlo. Y también te aclaro que, no sé si está bien decirlo, pero como una manera de reconocimiento que yo he hecho extensivo a todos los luchadores, a todos los poetas desaparecidos, los otros días, para mi sorpresa, hicieron público que me daba la Universidad de la Patagonia el doctor honoris causa por todo lo que yo he luchado por los derechos humanos, especialmente en relación a Trelew. Y está sin dudas bien merecido. La última pregunta, Vicente, a cargo de Silvina Manguía. ¿Cómo no? Vicente, ¿cómo le va? Mire, yo quería comprometerlo para el 22 de agosto, para que nos pueda leer ese poema que seguramente nos va a deleitar y va a recordar a los compañeros. Sí, para agosto sí, ahora el 22 quizás no pueda porque es muy probable que va a haber un acto público en Trelew. Así, claro. Uh-huh. Si se hace, yo voy a ir, estoy invitado. Ese 22 sí se hace porque se estaba organizando, pero si se hace ese acto en la calle, ya me han pedido que vaya a hablar. Es decir, que no voy a poder, pero sí, absolutamente, algunos días antes, si les parece bien, yo feliz de poder compartir esa oración. Bueno, pero, a ver, ¿qué le puedo sacar? Quiero sacarle otro recuerdo, quiero que usted nos ayude a recordar a Víctor Fernández Palmeiro, y el pedido mío es a raíz de que el Instituto Espacio para la Memoria hoy tiene bajo su órbita la responsabilidad y la custodia de lo que fue el Atlético Banco Olimpo. Y en las excavaciones, en las primeras excavaciones que se realizaron, se encontró la lápida de aquella vez que sufrió el atentado pocos días después de haber sido enterrado en la Chacarita nuestro compañero Víctor Fernández Palmeiro. Entonces, lo recuerdo bien, porque yo era el abogado de Víctor, y además fuimos amigos, muy amigos y compañeros, y así son las cosas. Hace poco me hicieron un reportaje en Crónica y me dieron la foto donde yo estoy hablando frente a lo que quedó de la tumba después que pusieron la bomba. Ahí me vi junto a Ortega Peña, yo soy el que está leyendo, pareciera que también mi poesía tiene esa característica, de que yo trato siempre de unir lo que escribo con los momentos más fuertes que vive este país, los alegres y los tristes. Y también escribí un poema que en aquellos años, que era duro leer esas cosas, bueno, lo leí en esa tumba pisoteada por el poder y con esa irreverencia ante la muerte, habían puesto, insisto, la bomba, y ahora vos me contás que recuperaron esa lápida. Fui muy amigo del gallego y visitan al lugar, discúlpeme Vicente, pero quería comentarle que quienes visitan al lugar, cuando se encuentran con una lápida de, estamos hablando de 1975, de 1973, sí, y fue recuperada en el 2004, en las excavaciones del 2004-2005, entonces dicen, bueno, evidentemente el plan sistemático, estos mismos que orquestaron y que atentaron contra toda la ciudadanía, contra nosotros, lo hicieron con total impunidad pensando que esa lápida no se iba a encontrar nunca. Sí. Se la llevaron y estaba guardada en un lugar del taller de aprovisionamiento de la Policía Federal. Me parece hermoso que se haya recuperado, yo no lo sabía, y me parece, como a mí, me trae paz al espíritu, y a mucha gente le queda claro que los años pasan, pero siempre hay gente que tiene memoria y coraje civil. Bueno, pero no podemos dejar de invitarlo porque nos gustaría que se acerque a lo que fue el Club Atlético, que recorra el laboratorio donde hay una serie de objetos y materiales que dan cuenta del terrorismo de Estado, y bueno, desde luego que sería un gusto poder volver a charlar con usted marco. Sí, por supuesto que sí, tienen mi teléfono, mis cosas para comunicarse, y desde ya me comprometo. Y cuando vaya, les llevaré el poema que escribí sobre mi querido amigo, el gallego Fernández Palmeiro. Gracias, Vicente. Un gran gusto. Hasta luego. Gracias. Quedamos en contacto. Un abrazo. Bueno, hemos charlado con Vicente Sitolema. Ustedes lo habrán escuchado, ¿no? ¿Cuántos nombres recordamos juntos? ¿Cuántos compañeros que ya no están? ¿Cuántos que sobrevivieron a la dictadura y que fallecieron hace poco? Como el caso de Duhalde. Es de esos tipos que es parte de la historia, que ocuparon quizás un rol a veces injustamente secundario en la lucha, pero que cuando uno lo escucha hablar, vivieron toda aquella época con anécdotas. A mí se me pasan un montón de imágenes de cosas que me quedé con ganas de preguntarle a Vicente, por esto que decía que tenía que ir al médico y no tenía más tiempo, ¿no? Pero por cierto que en una cena Vicente te puede contar una catarata de anécdotas que son todas ellas parte de nuestra historia, y realmente, bueno, es un lujo hablar con él y seguramente volveremos a hacerlo. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, y yo por mí. A la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, y yo por mí. Durante el juicio por la masacre de Trelew, una de las testigos importantes fue Mariana Arruti. Mariana hizo un trabajo sobre Trelew cinematográfico, un gran documental realmente, que aportó también a la causa, y por eso vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos en aquel momento mientras transcurría el juicio. Nosotros estábamos en este pabellón. Estaba todo muy, absolutamente muy organizado. Estas torretas, acá hay una guardia. Y acá abajo una guardia, unos 80 hombres armados. En Rawson estaba presa la dirección de todas las organizaciones armadas. Esto que estamos escuchando, que tenemos aquí de fondo, es el tráiler del documental Trelew de Mariana Arruti. La tenemos en línea a Mariana. Mariana, bienvenida aquí a Oral y Público. Soy Fernando Tevele, estamos con Víctor Basterra y con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto saludarlos. Bueno, para nosotros también. Bueno, este programa que trata sobre los juicios a los genocidas, por supuesto que también venimos dándole como una especial atención a lo que está pasando en Trelew, porque francamente es un juicio emblemático, sobre todo por esta cuestión de que sean hechos anteriores que prefiguran, ¿no?, lo que luego sucedió durante el genocidio en la Argentina. Vos estuviste prestando testimonio en este juicio. Nos gustaría conocer tus impresiones al respecto. Y lo primero que me gustaría preguntarte es si cuando llevaste adelante el documental alguna vez pensaste que ese documental iba a ser que vos estuvieras sentada como testigo en un juicio donde se juzgaran esos hechos. Bueno, no, definitivamente no. Nosotros hicimos la película, empezamos esta investigación en el año 2000, empezamos a grabar ya algunas cosas en ese año, y lo cierto es que, bueno, la película termina con un cartel que dice: hasta hoy no ha habido juicio ni condena por los hechos que aquí se narran. Uh-huh. Es decir, era un llamado de atención, pero de esos llamados de atención que uno supone que no van a tener nunca un destino donde realmente se concrete la posibilidad de un juicio como el que estamos teniendo. Es decir, la sensación que uno tenía era que era un hecho de la historia que, como bien vos decías recién, prefigura todo lo que va a pasar, pero que de alguna manera había quedado también invisibilizado dentro de lo que era la saga, digamos, de las políticas represivas del Estado, ¿no? Había quedado como invisibilizado, como no tenido demasiado en cuenta en esa lógica que parecía comenzar durante el golpe de la última dictadura, desde el 24 de marzo del 76, o a lo sumo, a veces se podía llegar a mencionar a la AAA como parte de esto, ¿no? Pero Trelew quedaba muy atrás y realmente no pensamos nunca que esto iba a pasar. Uh-huh. Bueno, y ahora que está pasando, te convertiste en una herramienta importante para reconstruir aquello. ¿Cómo fue la declaración? Porque además uno está acostumbrado, en este programa charlamos todo el tiempo con testigos de los hechos, con víctimas, y digamos, tampoco es la primera vez que lo hacemos, pero pocas veces charlamos con alguien de los que comenzaron a reconstruir esa historia después. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo podés definir? Digamos, fue muy intenso para mí, fue muy intenso todo. Haber hecho la película también fue intenso, pero bueno, estar declarando, yo creo que, digamos, hay algo del orden de, como vos decías, ¿no?, la diferencia entre una víctima que está declarando, que cuenta su experiencia, que debe tener una intensidad muy distinta a quien está desde el lado que me tocó estar a mí, pero a la vez estar desde este lado también implica una responsabilidad por todos, ¿no? Es decir, la verdad es que es una, para mí fue una situación de profunda tensión estar ahí y de muchísima responsabilidad. Digamos, hice un esfuerzo enorme por reconstruir cada una de las situaciones que yo había vivido en el transcurso de la investigación, sobre todo en lo que tenía que ver con la reacción de la Marina, porque nosotros como equipo tuvimos especial interés en tener entrevistas con integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Armada en este caso, y nos encontramos con situaciones complejas, muy contradictorias también en relación a las respuestas. Por supuesto que ninguno de ellos quiso que lo filmáramos, pero digamos, creo que buena parte del aporte que yo pude hacer tuvo que ver con ese, digamos, con ese inicial intento y que se desarrolló durante a lo largo, digamos, del trabajo de investigación y de edición del material, y que no tuvo no tuvo resultados positivos para que eso estuviese en la película. Uh-huh. Así que bueno, sea fuerte. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar en aquel momento con Godoy, que en ese momento era, estamos hablando del 2001, era vicealmirante, estaba como encargado de un área de relaciones institucionales o de prensa, algo así, del edificio Libertad. También pudimos hablar con uno de los médicos que estaba esa noche en la base Almirante Sar y que, bueno, no atendió a los heridos que llegaron hasta la enfermería. Uno de los dos es el médico que se llamaba Talavera, ya murió, y el otro médico es Lois, que vive ahora en Ushuaia y que no está procesado en esta causa. Uh-huh. Así que bueno, digamos, fueron eso más una entrevista con un cabo en Trelew, fueron, digamos, los tres pasos que intentamos dar, y bueno, de alguna manera parte de esa experiencia fue lo que yo pude relatar en mi testimonio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y sentís que fue valioso, digo, para los testigos esto, los testigos tradicionales que hablábamos antes, esto es como que están esperando ese momento, a vos que esto te cae, me imagino que sería algo que por ahí te empezaste a imaginar cuando sabías que se venía el juicio, pero no antes, se te aparece ahí y cuando terminaste dijiste, ¿valió la pena? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, uno no tiene mucha conciencia cuando está declarando si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si está siendo coherente, es decir, uno no quiere titubear, uno quiere tener todo claro, y aparentemente sí, digamos, me dicen que el testimonio fue contundente, digamos, otra parte importante tuvo que ver con las consecuencias a los familiares, es decir, parte de lo que tampoco está en la película y que tiene que ver con lo que les ocurrió a algunas de las familias con las cuales yo pude establecer una relación más cercana. Esta es la familia de María Angélica Sabelli y de Eduardo Capello. Digamos, todo lo que implicó para esas familias, no solamente el fusilamiento de sus seres queridos aquella madrugada del 22 de agosto, sino todo lo que vivieron después, ¿no? Desde los velatorios, la represión brutal en los velatorios, la persecución, la desaparición de sus familiares. En el caso de Daniel Carreras, un periodista de Trelew, que es el que registra la conferencia de prensa en el aeropuerto, Daniel fue secuestrado ya durante la última dictadura, llevado a Campo de Mayo y ferozmente torturado por tener en su casa la púa que le había regalado Mariano Pujadas, con la cual habían iniciado la toma del penal, y las fotos de todos ellos que él había guardado como un tesoro en su casa. Es decir, entran, allanan su casa y Daniel realmente la pasó muy mal y pudo ser liberado gracias a una persona que era de su pueblo y que mientras lo estaban torturando lo reconoce y logra que Daniel lo lleven a otro lugar y lo legalicen, y de esa manera, bueno, consigue la libertad. Uh-huh. Pero creo que también toda esa parte, digamos, posterior, que fue también producto de la investigación que hicimos en ese momento para hacer la película, ayudó un poco, colaboró junto a otros testimonios para demostrar que aquello fue un crimen de lesa humanidad, que era, bueno, uno de los escollos que tenía este juicio, precisamente porque es un episodio anterior a la amnistía del 73. Claro. Así que sí, yo sentí que valió la pena, que de alguna manera bueno, todo el trabajo que se hizo para hacer la película se terminó de, bueno, de consolidar en ese acto. Para mí fue muy importante a nivel personal también poder estar ahí. Mariana, querida, ¿Cómo estás? Para mí es un gustazo, primero porque vos instalaste de nuevo, para mí, que soy un viejo testigo de muchas cosas, instalaste de nuevo un hecho que casi estaba medio sepultado. Y fue eso es importantísimo. Además, el testimonio tuyo, por lo que tengo, porque me lo contó la compañía de Bonet, o sea, varios testigos de esa declaración tuya dicen que fue muy bueno. Y además es cierto, ya está incorporado a la historia esto. Y es maravilloso eso para mí. Sí, yo creo que realmente este juicio, como bien decían, es emblemático por todo eso, porque nos ayuda a comprender otra cosa, ¿no? Digo, más allá, por supuesto, sacando y estando de acuerdo en lo que implica un juicio, las condenas que estamos esperando sean las más severas, pero digo, además de todo eso, creo que Trelew, el juicio este, ayuda a enmarcar una época histórica, ¿no? Ayuda a repensar cómo el Estado fue proyectando sus políticas represivas muchos años antes del comienzo de la última dictadura militar, con un penal que se transformó en máxima seguridad después del Cordobazo, con un penal que tenía de 8 pabellones, 6 integrados por presos políticos. Es decir, creo que todo esto echa nueva luz o permite repensar muchas cosas de ese pasado reciente y nos ayuda a entender mucho más del sistemático horror de la última dictadura, ¿no? Pero instala, me parece, también para las nuevas generaciones, para los más jóvenes, la posibilidad de abrir puntos de reflexión distintos, ¿no? Y también instala, creo yo, algo del orden de la propia agencia política de esos militantes, ¿no? Creo que en ese sentido la masacre de Trelew no es solo la masacre, va unida al acto de la fuga del penal de Rawson. Y bueno, así como nos pasó a nosotros cuando hacíamos la película, que de algún modo si era complejo hablar de aquello en el año 2000, era porque todavía sentíamos que no había un lugar demasiado dado a eso, ¿no? Digo, a lo que tiene que ver con los proyectos de una generación y con los actos políticos definidos y decididos por una generación. Creo que Trelew habla de eso cuando habla de la fuga, y creo que también eso instala o termina de consolidar un debate que no es tan reciente en torno de lo que esa generación decidió, ¿no? No solamente de lo que le sucedió, es decir, no solamente del horror del terrorismo de Estado, que no fue algo que se decidiera, si bien se sabía que se corrían riesgos y se asumían esos riesgos, las decisiones iban por otro lado, los deseos iban por otro lado, y creo que ahí todavía nos debemos un capítulo para profundizar, y creo que este juicio también permite repensar eso por lo que implica, ¿no? Porque esa masacre se da con posterioridad a una fuga que es un inmenso acto político. Y siempre hablamos de esta cosa de la coordinación, ¿no? Que fueron pocas las actividades en las que pudo haber una coordinación entre organizaciones diferentes, como la que se dio aquí en la fuga de Trelew, ¿no? A pesar de que había algunos, justamente estaba leyendo un periódico que se edita, que se llama Lucha Armada en la Argentina, que no sé si está saliendo ahora últimamente. Había unas definiciones de algunos compañeros que no estaban de acuerdo con la fuga, y bueno, después de los sucesos siempre uno puede analizarlo más fríamente, ¿no? Pero en esos momentos había que estar ahí en esos lugares, porque nada estaba prefigurado que se iba a abrir una instancia electoral, que se iba a dar todas las situaciones que se dieron posteriormente, ¿no? Digamos, la comunión que hubo en ese momento entre las distintas organizaciones para un emprendimiento común también prefiguraba la posibilidad de que la unidad de acciones se pudiera desarrollar más adelante, ¿no? Absolutamente de acuerdo, y yo creo que eso, Víctor, es algo que todavía quizás no tiene un lugar tampoco en la historia, que es esa declaración del aeropuerto de unidad, ¿no? Fue un discurso de los más políticos, de los más fuertes de esa década, y yo creo que en parte, digamos, los fusilamientos son consecuencias de esa decisión, ¿no? Es decir, más allá de que se pudieron fugar varios de los cuadros más importantes de las organizaciones, creo que ese discurso de unidad era realmente lo que tocaba fuerte a la dictadura en ese momento. Y creo que en parte los fusilamientos tienen mucho que ver con ese posicionamiento de las organizaciones, ¿no? Con ese devenir que se ya estaba. Uh-huh. Hoy, cuando charlábamos entre nosotros a propósito de esta entrevista que estamos llevando adelante ahora, Pedro, el hijo adolescente de Eugen, nos preguntó qué había sido, qué era Trelew, que él escuchaba hablar mucho de Trelew, que le decían simplemente Trelew y no terminaba de entender qué había pasado. Entonces le empezamos a explicar y yo me detuve bastante tiempo contando la represión comandada por Villar en el momento del velatorio de los compañeros, ¿no? Una escena que, digamos, parecería de película si no fuera que fue real, ¿no? Sí, eso es tremendo. Yo cuando hicimos la película decidimos no poner testimonios porque, bueno, conseguimos ese material maravilloso que nos dio Humberto Ríos con total generosidad, que no se había visto nunca, es decir, se había visto solo esa escena emblemática de la tanqueta, ¿no? Claro. Pero, digamos, lo que implicó ese estado de represión generalizada con gases, con gente con pañuelos, con perros, con tanques en la calle, es decir, realmente es de una magnitud increíble, ¿no? Sobre todo pensando lo que los familiares me han contado, o sea, a los velatorios iba la gente del barrio, iban señoras que iban a hacer las compras, había gente con niños, con guardapolvos del colegio, es decir, era mucha la gente que estaba concurriendo a los velatorios, que también eso habla de un momento, ¿no? Y de un contexto social, quiero decir, más amplio que solamente las organizaciones, ¿no? Lo que estaba, el estado en el que estaba de movilización que tenía la gente o de ciertos acuerdos, ¿no? Y es realmente muy muy feroz pensar que ni siquiera se les dejó a los familiares la posibilidad de enterrar a sus muertos, porque hasta los cajones fueron secuestrados a toda velocidad, llevados de ese lugar violentamente a la Chacarita. Soledad Capelo cuenta eso, ¿no? Cómo se sube ella junto al cajón de su hijo sin saber con quién está, y está con gente armada dentro de un auto que va a toda velocidad con el cajón de su hijo, y se da cuenta que está ahí y que no sabe lo que le va a pasar, ¿no? Además, es decir, es una escena de un nivel de desesperación muy muy grande, muy fuerte, algo como imposible de concebir, ¿no? Mariana, vos en la audiencia, cuando terminaste tu declaración, le hiciste algo así como un reclamo a la justicia. Sí, sí. Es decir, para mí eso es parte también importante de lo que yo sentía que tenía que decir en el juicio, porque lo cierto es que, bueno, de todos los imputados que tiene este juicio, salvo Marandino, todos los demás están en libertad. A Bravo lo protege el gobierno de Estados Unidos y entonces no es parte, digamos, de los imputados en esta causa, que es uno de los dos, él y Sosa, de los más señalados como los responsables directos de la masacre. Y lo cierto es que, bueno, cuando yo pregunté por qué ellos estaban en libertad, me explicaron, yo no soy abogada, que hay un derecho constitucional que asiste a los imputados que no tienen condena firme, a los procesados, que les permite estar en libertad hasta tanto sean condenados. Pero bueno, lo cierto es que en nuestro país hay un 60% de presos detenidos en todas las cárceles del país, que tampoco tienen condena firme, y que están detenidos, y que muchos de ellos pasan años detenidos, ¿no? Uh-huh. Lo que yo le planteé al tribunal es que realmente siento que bueno, que este país todavía tiene algo por resolver, porque si hay derechos constitucionales, esos derechos tienen que ser para todos, que no puede ser que esos derechos dependan del acceso al poder y a los privilegios, cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, cuando estamos hablando de 16 homicidios y 3 en grado de tentativa, de crímenes gravísimos, y cuando, bueno, básicamente las cárceles están llenas de pobres, jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera esto a mí me digamos, me preocupa, me parece que es algo que nos debemos debatir, porque bueno, también entiendo que de los procesados en general en los juicios por crímenes de lesa humanidad, en un gran porcentaje gozan de estos derechos constitucionales que tienen los imputados por la masacre, ¿no? No es el único caso. Entonces, bueno, finalmente después las condenas vienen y tampoco las condiciones de detención son las mismas que para un preso que está detenido hoy en las cárceles. Entonces, el planteo es, si hay derechos, son para todos. Si hay derechos de cumplir una condena con una cama limpia en un lugar acorde, bueno, pues entonces que todos los presos duerman en una cama limpia y que todos los presos que no tienen condena firme estén en la calle, como está Sosa. Digo, esto es la situación. Lo mío no fue decir tienen que estar detenidos, es decir, hay una cantidad de derechos y si, bueno, las leyes indican que esos derechos existen, entonces hagámoslos cumplir a todos por igual. Recordamos que en este juicio ya estuvieron los alegatos de la querella, de las querellas en realidad, la querella de familiares de las víctimas pidió perpetua para Rubén Pacanini, para Sosa, para Del Real y para Marandino, y también está en esta causa siendo juzgado por el delito de encubrimiento Jorge Bautista, que es la persona que actuó como juez ad hoc, digamos, como un juez que se puso para esa causa posterior, ¿no? Y que actuó como encubridor. La cuestión es que el encubrimiento es un delito que tiene penas menores en la Argentina, que tiene una pena máxima de 3 años. Por lo tanto, digamos, el tipo que se encargó de que la justicia de aquellos años cerrar el caso, en realidad seguramente se va a llevar una pena que no va a superar los 2 años, o si lo supera llegará a 3. Eso fue también más o menos lo mismo que pidió la querella del CELS, y bueno, esperamos ansiosos el momento de escuchar el veredicto. Seguramente va a ser de perpetua en todos los casos, en el de Pacanini, en el de Sosa, en el del Real y en el de Marandino, y seguramente también será con prisión efectiva, cosa que se viene dando en todas las sentencias y que esperamos que también se dé en esta. Te agradecemos, Mariana Arruti, enormemente haber compartido este momento con nosotros, y gracias por la peli. Yo recuerdo haberla visto por ahí por el 2003, y la verdad es que, como vos decías, hay algunas de esas imágenes que jamás se habían visto, ¿no? Y fue muy fuerte verlo, aún para los que ya conocíamos esa historia, ver esas imágenes fue realmente muy muy revelador. Así que muchísimas gracias y un gran abrazo te enviamos. Un gran abrazo para todos ustedes. Un abrazo grande. Chao, Víctor, hasta luego. Nos vamos hasta la próxima semana. Chau y muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.